Como un niño también yo he soñado, deseando que el mundo sea mejor. Una estrella me ayudó, pero luego desapareció. Hasta hoy. No esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá ver sus manos brillar. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien, como digo siempre, como cada programa y como en cada momento que nos encontramos, que te sientas rodeado de ángeles, que te sientas capaz de sentirlos en tu vida, de atraerlos a tu vida y que también te sientas capaz de disfrutar lo que los ángeles traen a tu vida. Muchísimas veces no nos damos cuenta de cuánto hacen ellos por nosotros y cuánto nosotros podemos lograr con ese milagro pequeño, ese empujoncito que nos dan a través de la oración, cuando nosotros le pedimos ayuda y nos conectamos con ellos. Cada día de nuestra vida es un día diferente. Podés vivirlo en forma solitaria, podés vivirlo sin sentirte querido y acompañado y apoyado por tus ángeles, o podés vivirlo plenamente, sintiendo que ellos están a tu alrededor y que te ayudan a que los malos momentos, las limones se conviertan en limonadas, las angustias se conviertan en aprendizaje, y que lo que no podés lograr sea porque realmente no te corresponde y hay algo mejor esperándote, y no porque te sientas o sientas que estás fracasando permanentemente. Abrir los ojos a la vida, abrir los ojos a los ángeles, a la ayuda de los ángeles en nuestra vida, hace que te sientas más fortalecido, más liberado, esencialmente más contenido, como que uno no se siente más solo, ¿eh? Siempre hay un ángel a tu lado, que lo hay, de hecho, tu ángel de la guarda, pero hay infinitos ángeles más esperando por ayudarte, por tenderte una mano, por acompañarte o por simplemente estar allí, haciéndose ver, haciéndose notar, para que puedas enviárselo a tus hijos, a tus amigos, a tus seres queridos. Vamos a conectarnos con un ángel, vamos a venir en el libro Luz de Ángeles, como cada martes y jueves, y vamos a darle un ángel y un mensaje. Pero antes les digo, estamos en el 47899014. Esa es la línea de nuestra producción, ¿eh? 47899014. Pero les quiero pedir que no dejen mensajes en el contestador. Si atiende el contestador es porque estamos hablando, ¿eh? Porque hay alguien dejando pidiendo su mensaje. Es un contestador de Telecom, así que no lo podemos tomar cuando termine el programa, hasta que termine el programa. Y después hay 20 mensajes pidiendo un ángel, que se enojan porque no lo reciben. Es que no hay posibilidades. Vamos a tomar los mensajes hasta menos cuarto. Los mensajes no, en vivo, ¿eh? O sea, esperen que Daniel los atienda, hasta menos cuarto. Bueno, y viene a nosotros el ángel de la libertad. Ser libres de sentimientos, de pensamientos, de actitud, sin ataduras de ninguna índole, tal como Dios nos envió al mundo, tan libres que ni siquiera nos ató a Él. Tanto se habla hoy del libre albedrío, de la libre elección, pero se habla, no se pone en práctica. Hacernos libres con ganas de vivir una vida plena, donde la libertad nos lleve hacia el amor, el servicio y la elección amorosa de nuestro entorno, es la misión de este ángel. Él nos ayudará a encontrar la libertad absoluta en nuestro camino, a ser libres e independientes dentro del contexto en el que nos movemos. Muchas veces confundimos libertad con soledad. Aquellos seres que no forman una familia porque quieren sentirse libres son más esclavos de lo que piensan. Aquellos que no trabajan en comunidad para no perder su libertad se atan a preconceptos. Para lograr libertad en todos los aspectos, podemos pedirle a este ángel que nos muestre el camino, ayudándonos a desatar los nudos que traban nuestra vida. Podemos pedirle también reencontrar los verdaderos espacios de libertad. Podemos buscar su ayuda diciendo: Ángel de la libertad, tú que entiendes la verdadera dimensión de estas palabras, convierte mis ataduras en libertad. Ayúdame a expresarme, a pensar y a actuar libremente desde este mismo momento. Gracias, ángel, siento que rompes mis cadenas. Y ahora este ángel de la libertad te va a dar un mensaje. Te lo va a dar a vos en forma individual y a mí en forma individual. ¿Por qué? Porque los mensajes siempre tocan la parte de tu corazón o la parte de tu mente que realmente necesitas. Y el mensaje que te da es: aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntario. Y cuando nosotros hablamos de libertad mente, de corazón, libertad física, de poder movernos e ir hacia donde queramos, no hacia donde podamos, porque el poder, la palabra puedo, hasta aquí puedo, la ponemos nosotros. Los límites los ponemos nosotros. Encerramos nuestro cuerpo y nuestra mente en prisiones que tienen que ver con la enfermedad, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con el estrés, y ahora ese paso más largo, más alto que dieron, que ya no es estrés, sino se llama burnout, cerebro quemado, cerebro afuera, quemado afuera, donde aparentemente la mayoría de la gente que está trabajando en contacto con personas, respondiendo preguntas, aquellas personas que se sienten invadidas o como que se cuelgan de ella, por decirlo de alguna manera práctica, sufren de esta enfermedad. Pues yo les aseguro que uno sufre de todas las enfermedades y de ninguna. Pónganse a leer, ahora que se usa tanto la página médica en internet, cualquier página médica de internet, agarren cualquier enfermedad y léanla. Seguro que los síntomas forman parte de tu vida cotidiana. Obviamente que los síntomas exacerbados, los síntomas que realmente tienen que llamar la atención, sí hay que prestarles atención. Pero la cabeza nos juega. Es como si yo me leo un manual. Aprendo a activar determinada cosa. Bueno, nuestro cerebro, cuando nosotros leemos sobre enfermedades, activamos esas enfermedades. Pero cuando empezamos a leer sobre sanación, cuando empezamos a ser libres de los miedos, libres de esta cosa de no tendré esto, seguro me va a pasar esto otro, me voy a enfermar, empezamos a modificar nuestra vida. La libertad no es solamente ser libres de una persona o de un lugar, también es de nosotros mismos, de nuestros preconceptos, de nuestras angustias generadas por miedos que, como decía Winston Churchill, el 85%, por no decir el 90%, de nuestros miedos jamás se realizan. Bueno, yo tendría que sentarme ahora con si fuera contemporánea de Churchill y decirle: ¿sabes qué? El hombre es tan perverso, es tan complicado, que hace que el 80% de esos miedos se le cumplan. ¿Por qué? Porque su mente trabaja para eso. Así que tené cuidado con lo que alimentás en tu mente. Tené cuidado, como digo siempre en las charlas, ¿A qué lobo vas a alimentar? ¿Se acuerdan ese cuento del abuelo? Estaba sentado en un árbol con sus dos nietos charlando y de golpe le dijo que tenía dos lobos hambrientos en su corazón, uno muy bueno y uno malo. Entonces los nietos peleándose estaban entre ellos. Entonces los nietos asustados le preguntan al abuelo, ¿y cuál va a ganar? Y el abuelo le contesta, el que yo alimente. Fíjate qué pensamientos alimentás en tu vida. Fíjate si alimentás a la desgracia. Fíjate si pones en tu camino solamente trabas, solamente frenos, solamente no. La palabra no por delante. No puedo tal cosa. Inclusive hasta cuando decís, no me quiero enfermar. El cerebro registra primero el no. No tenés que decir, quiero ser saludable. Quiero tener salud. Quiero conectarme con la alegría. No quiero estar más triste. Lo vi un poco este fin de semana y el pasado cuando hablábamos del peligro, ¿no? La forma de encarar las preguntas. Uno tiene que preguntarle cosas por sí o por no. Y seguramente que no le tenés que preguntar, no me voy a poner bien, ¿no? Porque es una pregunta negativizada, que no hay forma de responderla sabiamente. Tengo que preguntar, ¿me voy a sanar? Y seguramente va a decir que sí, porque todos tenemos la oportunidad de sanarnos en la vida. Todos tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Es simplemente un cambio de actitud, es un cambio de forma de moverme, ser libre de los preconceptos. Empezá a fijarte, empezá a mirar cómo hablas todo el día, o cómo pensás en realidad. Hay un dicho que dice que lo que de la boca sale del corazón procede, ¿no? Del corazón y de la mente procede, y es verdad. Así que si vos decís, no decís cosas sin pensar o sin sentir, todo lo que uno dice pasó por el cerebro, pasó por la mente, pues no lo podés largar, pues no lo elaboraste, ¿eh? no se conformó en palabras, en pensamientos. Entonces, lo que yo quiero pedirles hoy con este ángel de la libertad es que se liberen del tedio de la angustia, del tedio del dolor, de la aprensión a la vida. Aprendan la vida, no tengan aprensión, no tengan miedo, tomen la vida, aprendan de ella, vivan con ella. Sepan que los días pueden ser nublados, pero uno puede tener el sol en su corazón. Puede hacer mucho frío, pero uno estar abrigadito porque tiene la ayuda de los ángeles a su alrededor. Cuando uno está destemplado, desarmonizado, desordenado mentalmente, tiene que pedirle ayuda a los ángeles, tiene que servir todo lo que puedan haber aprendido conmigo a lo largo de estos años. Si sos nueva y recién llegaste, no importa, escucha, pedile a tu ángel de la guarda. Sentí que tu ángel de la guarda forma parte de tu vida. Así como mirás tus manos y tus uñas y tus pies y forman parte de tu vida. Ellos no los podés ver con esa simpleza y con esa claridad, pero los podés sentir. Vos no sentís, no ves la sangre que te recorre tu cuerpo, pero la recorre. Vos no ves la respiración entrar y salir, pero la sentís. Bueno, tu ángel es así para vos en tu vida. Por eso yo quiero reafirmar todo esto. Apuntalar las mentes, los hogares, todo lo que los rodee, hablándoles de ángeles. Y este sábado voy a hacer un taller intensivo de ángeles. Se llama angeloterapia. Terapia con los ángeles. Como parte de nuestra vida la podemos aprovechar pidiéndole la ayuda, la terapia. ¿Qué es terapia? ¿Qué es la terapia? Es la materialización de algo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente. La sanación. El terapeuta es alguien que sana, es alguien que intenta sanar. Bueno, nosotros vamos a ser angeloterapeutas para nosotros mismos. Y después para nuestro mundo todo. Yo voy a reforzar, yo lo hice hace poquito, tengo algunas cosas más para agregar, algunas experiencias nuevas, así que aquellos que lo quieran repetir, encantada de la vida, porque vale la pena. Nunca se sabe todo, ni yo, y lo mostré la semana pasada con el péndulo. Uno va aprendiendo de la vida, va aprendiendo de lo que te pasa cotidianamente. ¿Cuándo? Cuando te sentís libre, cuando sentís que los ángeles te cuidan, que no sos un enemigo público, ni el mundo está en contra tuya. Porque si lo sentís así, o si se manifiesta así, cambia la forma de ver y de pensar. Yo vi una película en estos días que se llama El Secreto. No es una película que esté ni en cines, es un documental de la BBC de Londres. Ahora muy pronto seguro va a salir el libro, pero yo les aseguro que ver la película, a pesar de que pasan muy rápido las letras y que tiene una agilidad muy fuerte y a veces hay que dar pausa y volver para atrás, te ayuda a abrir la cabeza. Es el secreto de la vida. Véanla, pídanla, y si no la consiguen el sábado me la encargan y yo de alguna manera se las consigo. Pero El Secreto es una película que les puede dar eso, un secreto para cambiar esa programación negativa que tenemos. Por eso el ángel de la libertad viene a liberarte de esos preconceptos. Si vos decís, no puedo más, no doy más, es una frase que yo la escucho. Si ustedes escucharan mi contestador automático todos los días, la escucharían y se quedarían impresionados de las veces. Y después esa persona sigue adelante y sigue. ¿Por qué? Porque hay una oración detrás, porque hay una fuerza que lo apoya, una fuerza que lo acompaña. Si ustedes vieran en la consulta, es lo mismo. Todo el mundo tiende a decir, no doy más. Lo que estoy diciendo es, no quiero más, no doy más, no quiero más de esto. ¿Pero por dónde tiene que empezar el cambio? ¿Por afuera? ¿O tiene que empezar por adentro? ¿Tenés que ser libre de tus temores o de las enfermedades? Vos. Obviamente que si estás enfermo, si tu cuerpo ya se afectó, tenés que soltar la enfermedad, soltarla dándole lugar a la salud, haciendo lo que los médicos te dicen, bendiciendo los medicamentos y poniendo tu mente, no en positivo, porque poner la mente en positivo puede ser algo que dure un ratito. Tenés que tener un basamento espiritual para poner la mente en positivo. Tenés que sentirte pleno, que no es lo mismo que estar en positivo. Pues yo puedo tener un rato positivo, un rato negativo y mi día dio cero. Ahora, si yo tengo un día pleno, significa que tuve actitudes sanadoras, actitudes liberadas. Liberé a ese lobo hambriento negativo que tengo en mi mente. Me liberé la llamada permanente a la enfermedad, al miedo, a la angustia, al fracaso, al dolor, al no puedo. Dije, basta. Dije, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me tengo que sentir mal si puedo sentirme bien? ¿Por qué tengo necesidad? Que a veces ni siquiera eso sirve, ¿no? Hay gente que me dice, no, porque yo cuando veo a alguien que está peor que yo me siento culpable. Ya no me dicen, no, yo veo algo, alguien que está peor que yo, digo, bueno, gracias Dios mío por lo bien que me siento. Y rezás por ese alma que se ponga de pie y salga adelante. Me dicen, no, yo pienso, uy, qué bárbaro, pobre, está peor que yo. Pero me sigo sintiendo mal. No me doy cuenta que tengo posibilidades de cambiar, de sanar. Hay gente que ha puesto en la vida justamente el alma. Alma y vida van unidas. Entonces, no, a mí no me digas no puedo, porque yo lo cuento en las charlas, lo cuento en las conferencias, lo cuento a través de dos de mis tres libros, porque bueno, Lucía Ángeles es solo ángeles y mensajes, pero tanto en Oremos como en Ángeles a tu alrededor, les cuento cosas que me han pasado en mi vida y a otros también, pero muchas cosas que me han sucedido y cómo se han resuelto, cómo me he podido aferrar a la plenitud y no a la amargura. Es una elección, acordate, tienes dos lobos en este momento en tu corazón y en tu mente que están peleando el uno con el otro. Y hay uno solo que puede sobrevivir en vos, no pueden convivir los dos. Es como en la película Harry Potter, no puede convivir el bueno y el malo, el mundo está hecho para uno de los dos. Aquí tenemos que convivir con el mal, nosotros tenemos que convivir con el mal día a día. ¿Qué lugar le vas a dar en tu vida? Acordate de esto, sé libre. Hoy te regalo el ángel de la libertad. Acéptalo, tómalo, trabaja con él. Date el permiso de ser libre. Date el permiso de ser pleno.

María Victoria de Padua, para vos va el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo, de la página 197. Viviana de Victoria, el arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Jorge de Victoria también. Para vos va el ángel del nacimiento, página 94. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Eugenia, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Dítelo con entusiasmo. Juan Martín de Vicente López, el arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y María de Merlo, el ángel de la libertad. María, el ángel que hablamos hoy, página 66. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad, ¿eh? Así que si tenías alguna traba, alguna atadura, alguna cosa que no te dejaba crecer, fuiste totalmente liberada por tu ángel. Bueno, ya nos vamos. Estamos en el 4789-9014 para que reserven el lugarcito para el taller especialísimo de terapia con ángeles o angeloterapia. Si quieren entrar en mi página para ver, para escuchar un ángel, para escuchar un mensaje, para escuchar una meditación, ahí hay dos en este momento, la meditación de la paz y la de la serenidad. Si quieren escuchar estos programas, los estamos grabando y los volvemos a poner. Para lo que quieras, la página es http://cristinadelsolar.space, se escribe spaces.live.com, cristinadelsolar.space.live.com. Y si no, si te es muy complicado, entras en el buscador Google y pones Cristina del Solar, todo junto, y ahí me encontrás. Y vas directo a la página. Bueno, nos encontramos entonces seguramente... ¿Tengo 5 minutos más? No estoy muy bien claro con el tiempo. Estamos en el 4789-9014 y te repito, el taller del sábado te va a ayudar a soltar esas cadenas de las que estábamos hablando, a liberar tu corazón, a que te sientas libre en todos los sentidos, física, mental y espiritualmente. También cuando uno se siente liberado, ya dejamos de tener y de darle poder a los miedos, a las enfermedades, a las angustias y a todo lo que te preocupa. El miedo es uno de los mayores causantes de freno, de estrés, de separación, el miedo a no poder, el miedo a no poder cumplir con un trabajo, el miedo a no poder cumplir con un examen, el miedo a no poder cumplir con una pareja, a que no te siga queriendo o a que la vayas a perder en cualquier momento. El miedo no solamente paraliza, sino que daña, y cuando tenés miedo estás alimentando ese lobo negativo. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el jueves aquí a las 11:30 después de la doctora Elba Garber. Les repito que estamos en el 4789-9014. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol. luz crecerá y cualquiera podrá